Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Ya está grabando el Saga Podcast otra vez. Bienvenidos a un podcast más light. Otro mini. Deslactosados, en grasas trans y sus mamadas. De hippies. Con nosotros está Mad Madrazos. Hola. Otra vez. Está Madame Madrazos. Yahoo, yahoo. Está el pinche necro. Waku waku de Día Mario Bros. Waku waku. Y tú y yo, la maldad, el más cabrón de todos. Ah, la cagaste, ¿no? Dijiste una frase pequeña y cagada. Pues sí, dije otra vez. Miau. Waku waku. Waku waku de Día Mario Bros. Waku waku. Nadie la harás. Bueno, ya la ¡hecho huevón de mierda! Bueno, mames, ya grabamos 4 minis, güey. Ya, que no soy una máquina, güey. Ya caigo gordo, güey. No soy una máquina. Ya me caigo gordo, yo solito, cabrón. Yo solito, ya. Yo aguanto nomás un ratito. Te odio, necro, te odio. Ya dijeron que lo normal son 7 minutitos y ya chingar a su madre. ¿Y ya cuántos llevas? Pues cada uno son como de 20, güey. No mames. 80. ¿Oíste 7 minutos? 7 minutos es lo normal. Sí. Pinche hueva. Sí, y además es lo recetado por su médico. Porque dicen que si no, después te cansas y se te afloja todo. Ah, chinga, como que se te afloja todo. Sí, te cagas, güey. Es como correr tu carro a muy altas velocidades por mucho tiempo. O sea, como se te afloja la coliflor y cagas aguadito. Yo creo. No sé. Son los médicos. No me ha pasado. Los médicos son mal pedo y les gusta ver el pinche sufrimiento humano. Oh, ya, ¿de qué se trata este mini light cosa? Madame Madrazos había sugerido cosas que nos cagan o los crushes de la infancia. Pues entonces fueron los crushes de la infancia, ¿no? Que nos cagaron. A mí no me cagan. A mí tampoco. Bueno, a ver, entonces el tema es, ¿qué pinche vieja dijiste? Ay, yo quiero hacerle algo, pero no sé qué quiero porque estoy muy chiquito y no entiendo. Y todavía eso. No sé de perversiones. ¿Tu primer amor, virtual o real? Oh. Ay. A ver, ay, pues, pinche maldad, órale, date que ahorita que estás ahí. Me doy asco porque luego entré en tono y supe exactamente cuál era mi caso. No mames, yo no sabía qué le quería dar, pero sabía que me quería dar de alguna manera a la Kylie Minogue allá por 1994, cuando salió la película de Street Fighter con Van Damme. No mames, le hacía malísima. Le hacía de Kami White. Y se me hacía lo más sensual del fucking mundo. Así, lo más pinche sensual del fucking mundo era ¿con esta pinche imagen? Ah, bueno, y lo curioso sí, es que sí. Esta es del videojuego, porque la película pues salía así. Ahí sí ya no está chida. Ah, está chida. O sea, se ve raro, ¿no? Pero sí era así de... ¿Qué pedo? O sea, esta foto tampoco ayuda porque se le ve así como que un culote feo. Como diría un cuate que yo tenía en la prepa, que íbamos ahí en su carro y decía... ¡Ve, unas nalgas feas! Bueno, ¿y tuviste algún crush virtual? Pues yo creo que fue virtual porque esa cabrona es australiana y jamás me la he topado en la vida. Yo digo de algún personaje, o sea, ah, sí, a huevo, ya me acordé de otro. Bueno, yo me quería coger a la... Bueno, no, coger yo... No sé qué quería con la Kylie Minogue cuando lo hacía de Kylie. Algo quería. Y el otro fue cuando compré la revista Dokkan, que por ahí está el número uno. No mames, si le buscan por ahí, está el número uno de la Doca. Ay, no mames, tuve un crush bien fuerte con Mana Kirishima, una monita que aparecía en Evangelion Girlfriend of Steel. Yo decía, ay, qué linda, no mames, como que igual, ya sabía si decías, como que yo quiero con ella, y no existe. Estaba bien linda, la Mana Kirishima, sin lugar a dudas, la Mana Kirishima. Es más, vamos a poner una pinche fotín, ustedes no la van a ver. Bueno, a ver el necro. La van a escuchar. Necra primero. No mames, ve la Mana Kirishima, qué bonita. Ah, no, con esta me enamoró la cabrón. Está chirga. Está bien bonita y trae un sombrerito. ¡Oh, mi Dios! Ergo, chirga. Tu precario entendimiento del amor. Ay, hacía mucho que no usábamos. Bueno, pues, Mad Madrazos, tu crush de la infancia. Me acuerdo. Te digo en pocas palabras, estás chingando. Tu crush de la infancia, todos sabemos que fue el Camotesferonte, güey. ¿Qué te haces, pendejo? Pero a tus 15 años. A tus 15 años que eras joven y no tan bello. Bueno, a ver, pinche manos más besos tú. Posiblemente fue la Morticia Adams de la televisión, Caroline Jones. dice, ah, esa mujer se me hace muy bonita, me late su, el ambiente en el que se desenvuelve. No sé, a lo mejor no era tanto ella, sino el personaje. Y, pues, me sigue pareciendo una mujer muy guapa. Era una mujer muy guapa. Masita. Yeah. Y después, ya más grande, yo creo que fue Shirley Manson, la vocal de Garbage. En sus buenos tiempos. En general, pues yo creo que me late las pelirrojas. Ay, pelirrojas. Yeah. Y ojitos claros. Que hasta huelen diferente. ¿En serio? No. ¿Sabes qué leí por ahí? Que que emanan esa, cuando están así, cachondas y todo, andan un pinche olor diferente. Yeah. También dicen eso de las mujeres de color. Nunca lo he comprobado, ¿eh? Bueno. Y también leí que las mujeres rubias desarrollaron en la era prehistórica de como que bueno, un mecanismo para alejar a las mujeres de cabello oscuro de los hombres. Perro, no te acerques a mi hombre. Pues, ¿y sí, no te gusta la mana Kirishima? Vela, vela. Ay, ¿esa era de un videojuego? Ajá, sí. Cuando Evangelion era uff, lo máximo en Japón. Que bueno, más o menos aún sigue siendo. Pero allá en esos años, pues era de que había... Todo era Evangelion, ¿no? Entonces salió Mana Kirishima, que salía en una de estos juegos de point and click. Ah, ya. Yeah. Y era de una historia alterna, ¿no? Y era una espía que se metía en la escuela del Shinji para sacar la información de los Evas, pero pues se enamora. Del Shinji. Se enamora del Shinji. Y estaba súper bonita. ¿Qué pasó con su historia? Pues al final la descubren, y para que no la maten, pues ella tiene que huir. Pero dice el Shinji que lo ama y él le dice que la esperará. A que se acabe tanto pinche desmadre. Que nunca acabado. Que nunca acaba, o más bien se acaba cuando se acaba el puto mundo. Entonces, así de... Verga. En algún lugar valió madre la mana Kirishima. Bueno, pues mi crush virtual, yo creo que, pensándolo bien, igual mana fue Kirishima. La Queen Milenia. Que aquí la pasaban como la princesa de los mil años. ¿La princesa de los mil años? Puta, no me acuerdo de eso. ¿Qué puta será? ¿No es el Eiji Matsumoto? No, pues ni pinche idea, nunca lo vi. Ajá, una rubia así, cabello largo. Entendimiento del anime. Viejo. Viejísimo. Que pasaban en teleabierta. Sí, claro. Sí, sabes, Capitán Harlow. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. Que aquí le puse, ajá. No, esa es Queen Emeralda. La otra, ¿no? La ajá, de que se enamora, no. ¿Qué es igual esta pendeja? Rubia, se parece a todas, sí. Todos se parecen. Todos son iguales en ese pinche anime. A huevo. Ya, yeah. Es que luego bueno, pues los nombres muy cabrón aquí, ¿no? Y que al Capitán Harlow le habían puesto un Superman de las Galaxias o algo así. Ah, es otro güey. Pero es el mismo dibujo. ¿A quién le importa la pinche? El Capitán de las Galaxias era como Astro Boy, güey. El dibujo, güey. Soy joven y bello y no me acuerdo de esas madres, güey. Bueno, pues sí, yo creo que ese fue mi primer crush virtual. ¿De las Galaxias? No, la Queen Milenia. Sí, no, el Superman. Bueno, si hablamos de cabrones, pues no recuerdo alguno que me haya... ¿Nadie? El Necro dibujado. No, ya lo vi, lo dibujó la maldad y pues no. En general creo que lo jureo más a las mujeres que a los hombres. Pero no lo dibujé chido, así que dices, ay, mira qué cabrón. Lo hubieras dibujado acá cachondo, no sé. No, mames, no lo puedo dibujar cachondo, velo. Van a decir... Cachondo, maldad. No, ni madres. Acá como la maja desnuda, ¿no? A ver, voy a pasar para ti como en Titanic, maldad. A ver, ahí. Veme, güey, veme. No, pues deja de acudir a chicho, espérate. Estoy sacando una chichi. No estoy viendo la chichi. Espérame. No estoy viendo la chichi. A ver, mueve. Ya te vi la chichi. No, pues están del averno, ¿eh? Están del vil averno. Están peluditas. Oye. No sé que te ve tu señora. Chichi de perra mamantando. ¿Qué me ve mi señora? No sé qué. Caídas y de triangulito. No mames, las mías igual están de triangulito. Chichis de perra mamantando. Man boobs, not cool. Mames. Bueno, a ver, ya, siguiente. Bueno, lo peor es que casi. ¿Siguiente qué? Pues tú, Necro, tu crush de la infancia. Mi crush de la infancia. Yo creo que la primera sí que dije, ay, mire, usted tiene unas como bolas ahí donde yo no tengo bolas en el pecho, pero se ven como suavecitas y blanditas. ¿Tú tienes bolas donde ya no? Sí, bueno, yo a la Bárbara Eden, mi bella genio. Yo creo que fue así de las primeras que dije... Ay, esos descotes que usan también sabrositos. Enseñaba el ombliguito y todo. Sí, enseñaba. Puta, no mames, me encanta que enseñe el ombliguito y todo el pedo. Pero estaba más sabroso de arriba, todo estaba de lujo. Sí, la neta, sí. Aparte estaba bonita. Sí, está bien pichu. Y sí, yo decía, no mames, ese güey es un pendejo. O sea, de güey, o sea, no mames, cógete. Yo sí me la cogía, güey. Yo sí me la cogía. Bueno, al final sí se la cogió el pinche teniente. Sí, pero se tardó un chingo, güey. Yo era así como de, ya le froté. Oh, no mames, soy una genio. ¿Y por qué frotaste mi lámpara? Te amo. Ay, ya huevo. Así. cogemos, hay que coger. Sí, yo creo que esa. Y virtual. Y virtual, yo creo que la pinche Morrigan de Darkstalkers, definitivamente. Sí, pues sí. O sea, ya fue cuando estaba más grande, porque Darkstalkers salió cuando yo estaba en secundaria, si no mal recuerdo. Ah, el Darkstalkers. Ajá, pero ya me acordé de otra. La Morrigan, yo me acuerdo, no. La Morrigan y la Felicia, porque tenían unos dibujos bien chidos de cuando ganabas. Como bikini o esas mamadas, ¿no? Literalmente tenía tanga, güey. Literalmente sí. Tenía pelos en las chichis. Sí. Sí, y cuando ganabas o perdías. Pelos suavecitos. Así, a ver, déjame gatito, tocarte, ¿no?, el pelito. Sí. Ahí está chido tu pelito. Tu peluchito. No, pero ya ves que cuando ganabas o perdías, te ponían una imagen, sí, de ella, ¿no? Así como de, ya perdiste, y la ponían como triste, y 10, 9, 8, 7, 6, ¿no? O ganaba, y entonces como que decía su frase, ¿no? Ajá, te metí la cola en el culo, jaja, te gané, ¿no? Ajá. Y estaban bien sensuales esos dibujos y bien pornochos, güey. Y esos, vamos, yo también tenía el crush con la Shenko y un poco hasta la fecha, pero también me gustaba el chingo. Decía, ay, no mames, y también tenía su escotito chino y estaba bien potente. Sí, a huevo. Ay, la Shenko, ay, no mames. ¿Y sabes cuál también creo que fue el de muchos de nosotros? La Bulma. Algo hay de eso. Pues sí. Sí, la Bulma, sí, ay, es. Bueno, cuando empezó a salir tenía su dosis de fanservice. Sí, se vestía de conejita y luego, ajá, se quitaba el trailer. Siempre andaba acá como que bien cortito, todo. Sí, exactamente. Sí, había de pronto desnudini, ¿sabes? Sí, de hecho. Dragon Ball. Sí, sí, sí, media chichi. Y decías, qué rica está la Bulma. Sí, sí. Media. No mames, sí. Y le daba como putas, ¿no? Que sabes que se me hacía bien raro, güey, que la Milk de niña tenía como chichitas. Pero levantaditas y bien formadas. Aparte, su trajecito de niña estaba así bien como que bien puta, cachondo, güey. Pero ya de grande sale pinche vieja ya toda bien tapada y fodonga. Se volvió una señora fodonga la cabrona. Pues sí, por criar a sus hijos. Por criarlo, nomás está chingando. Pinche vieja castrosa. Chingaba cada rato, güey. Pinche Goku no sabía lo que... Se le acabó muy culero, que no mames. Pinche Goku no sabía lo que era casarse, pero bien que sabía ser hijos. A huevo, bien que sabía... Era noble de espíritu, pero bien que sabía coger. Bien que sabía meterle la verga a la chichi en la chocha. ¿La verga y la chichi? Ah, ¿le metía la chichi igual? No, le metía la verga a la chichi, que ya es que chichi es el nombre, en la chocha. Si quieren saber, pueden ver ahí los Dragon Ball H y hay unos muy chidos. Oye, ¿qué era? ¿Quién me había contado? No, acuerdo si fuiste tú, Madame Madrazos, lo de que estaba en una como parodia el pinche Gohan, y así como de, Gohan, ya te he dicho que hagas eso. Mamá, no mames, ya estoy grande, ya tengo esposa e hija. ¿Por qué al Gote nunca le dice, eso se me cuida solo? Ah, sí. ¿No has visto eso, güey? Eso sale en Doctor Goku. Ah, en Doctor Goku. Hay que ver Doctor eso. Doctor Goku, qué buen pedo, Doctor Goku. Sí, a huevo. Bueno, pues sí, Bulma pudo ser. No mames. Madmadgazo, sí debiste tener un pinche crush en la infancia. No seas asexuado, cuéntalo. No, me imagino que sí, pero no lo recuerdo. ¿No? ¿No te causaba morbo ninguna morrilla, qué sé yo? Siempre he sido muy inocente. ¿Sí? Ah, sobre la fecha. Yo recuerdo que te gustaba la gente de Scully. Ay, la gente Scully. ¿Y cómo está la Gillian Anderson hoy en día? Todavía. ¿Todavía aguanta un piano? Sí, ¿cuánto le das a la Gillian Anderson, más madre? ¿Ahorita o en sus buenos tiempos? En sus buenos tiempos sí le daba, En sus buenos tiempos antes le daba el 9, güey. 5, sacaba tu chingue su madre hasta que se me caiga el pito. ¿Sí? ¿Le pedías a Chrome? Sí. ¿Sí? Chrome nunca te ha pedido pues nada. Entonces no veas esta pinche foto, ¿verdad? Sí, porque... Ya está vieja, güey. No, pues todavía la vieja movie, ¿cuál, cómo se llamó la más reciente? ¿De X-Files? I Want to Believe. Ajá, todavía se veía bastante chida, ¿sí? La verdad. Ah, caray, qué buena resolución de la foto. Lo cual es curioso que mostraba mucho sex appeal y realmente, o sea, como era un agente, pues realmente iba siempre de traje sastre, no usaba mucho maquillaje y tenía un peinado muy sencillo. Y aún así exudaba mucha cachondería. El traje sastre es la química que había entre esos güeyes. Tenían un chingo de química y nada más para que en toda la puta serie, besito. Un pinche besito. Y eso fue el final. Sí, hubo mucha tensión sexual. Ay, qué rico la tensión. Yo creo que sexual. Sí lograron darle a entender. Bien. Sí, lo manejaron muy chingón. Chingón. Y virtual, a huevo que tuviste uno virtual. Pues a las maquinitas y dijeras, ay. No me acuerdo. ¿No? ¿Ni de anime ni nada? ¿De anime? Pues a lo mejor la Bulma, como dicen. No mames, ve el David Duchovny. O las viejas de Green Green. No. viejas de Green Green, las viejas de Green Green. Ay, bueno, pues entonces tú... ahí está el pinche light de la semana. Ahí está, pinche crush. Light. Sí, a huevo. Ya grabamos todo el mes. Mira qué eficientes somos. Ay, el pinche Graf dice que no trabajamos con el mismo. Dice que somos unos huevones. Ahí está. Güey, somos unos huevones. Sí, porque... Ay, qué buen Photoshopazo. Mira, nada más. Eso es un Photoshopazo, no me chingues. Pero está chido, realmente está chido. Imagínate, 1999, se abre pinche puerta y aparece esta morra, manorazo, y tú... A huevo, croches noventeros. ¿Qué pasó? Le reventé la cabeza. Pinche vida cabrona. Bueno, no, ya. Es como a cero esa pendejada. Pues ahí está, cada semana, quizás. Igual nos digan, ya déjate tener esas mamadas. Ya no mames, pinches deslactosados culeros patéticos. Ajá. A ver, pinches, opinen en la paginini. En la paginini, díganos, ¿está chingón o no está chingón? Ahorita, ya. Ya. El que va a estar de la verga es el de la TV Notas. Si no está, no, si no, va a ser el más el más gustado. El más gustado. Sí, porque los que siempre hacemos más de la verga son los que más gustan. Pinches fans están de la verga. Sí, güey. No mames. Me sentí como en Ventaneando, un desmadre. Ah, sí, güey. Mira, sí. Sí, sí, está. Hola, ¿dónde está? Es el Necro, Pedrito. No, ¿qué pasa? Yo sí tengo vieja, mira, ahí está. Diga. Antes era güey. Antes era güey. Y se llamaba, no sé, Joselo. Joselo. ¿Qué pedo, Joselo? ¿El Ramón? Ramón, no, pero esa era la novia hombre de Chitiba, era Ramón. Era Ramón. Sí, pues sí. El tuyo es Joselo. El mío es Joselo. Ah, Joselo. Ahora okay. Madame Madrazo. Sí. Yay. Está acomodando el pelo. Pues ya. Chingazo, madre de todos. Ya, qué bonito.